Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, la primera de este día, cuando tenemos ya las 8 de la mañana y 5 minutos. Recuerde que usted se informa junto a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Esa institución inaugurará la exposición Cromáticas Urbanas Alternas del artista Marcelo Santamaría el próximo martes 17 de julio a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros del Museo de la Institución y estará abierta al público hasta el miércoles 27 de julio en horarios de 9 de la mañana a 16:45. Vamos a conocer los detalles sobre este trabajo junto al autor Marcelo Santamaría, quien se ha dado cita esta mañana aquí en nuestra cabina. Buenos días, Marcelo, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por darme la apertura aquí dentro del espacio. Bueno, primero cordialmente invitados el próximo martes 17 a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, donde daré a conocer mi trabajo pictórico. Es mi trabajo para finalizar mi proceso como estudiante de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica. Dentro de la temática que se trata es un poco el espacio cotidiano dentro de la urbe, en la cual se representan ciertos elementos, ciertas simbologías que están un poco recurrentes, otras no las prestamos mucha atención. Entonces lo que se busca es marcar un poco estos elementos mediante el uso de una cromática alterna a la realidad no objetiva. ¿Cuánto tiempo trabajando en esta muestra para traerla hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, creo que desde que empecé mi proceso como artista de formación, empecé realizando este tipo de representaciones, un poco fusionando los elementos cotidianos que se vienen en el recorrido, ¿no?, que uno hace diariamente. Ahora, tomando en consideración su formación académica, ¿usted tiene algún personaje que le haya inspirado, que le haya motivado de alguna época atrás? Sí, artistas como El Bosco, digamos, o Peter Bruegel, que realizan estas representaciones de espacios bastante barrocos, con varios elementos en el plano, digamos, en sus lienzos representan bastantes elementos, personajes, que también responden a una búsqueda onírica, ¿no? Entonces, sí, como que bastante me ha influenciado ese tipo de representaciones. Bastante alterna. ¿Qué es lo que ha podido usted observar? ¿Hay algún cambio dentro de ese proceso que se da hasta los actuales momentos en cuanto a la plástica? Claro, sí. Aquí como que los medios de comunicación, digamos, televisión, radio, ahora el internet, es como que te bombardean de bastantes elementos que tú puedes usar, ¿no?, dentro de tus representaciones. Yo creo que fui influenciado bastante por los videojuegos, por ejemplo, las caricaturas. Entonces, un poco se caricaturiza dentro de la obra pictórica a los elementos que busco representar también. El uso de cromáticas mismo que observamos en la televisión, ¿no? Con colores puros a veces, muchas veces. Entonces, esto sí se ve influenciado, no creo que solo en mí, sino en varios artistas. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla ahorita la vida nos brinda los elementos necesarios como para representar lo que los artistas buscamos. O sea, es un bombardeo más de información que se procesa para el proceso creativo. ¿Cuán importante es para Marcelo Santamaría la caricatura? Para mí es importantísima, ¿no? Es como un medio de expresión bastante fuerte, ¿no? A mí me encanta la caricatura, es como que siempre estuve en contacto y también es como un referente bastante grande dentro de mi trabajo. Antes diríamos que las caricaturas estaban en las revistas para poderlas leer, pero ahora trasladarlas a la plástica. Claro, es como que el contexto de la plástica la reinterpreta, digamos así, ¿no? Entonces, ¿con un lenguaje quizá un poco más silencioso? Yo diría, no silencioso, diría que un poco fuerte, digamos, que como que toma otra connotación dentro de la obra, la caricatura, más si lo representas dentro de la pintura, porque por lo general son objetos artísticos, ¿no? La pintura, en cambio las caricaturas las tenemos en un contacto por medio televisivo, medio de revista. Entonces ahora trasladarle a la práctica posee una nueva connotación, y más si se le conjuga con estos elementos del cotidiano, de la realidad. Usted habló de una palabra que resulta quizá muy familiar en torno a la música, pero usted nos habló de alguna forma de esos procesos de transformación de la plástica con la vida cotidiana. Sí, lo que realizo aquí es como que tomo varios elementos, apuntes de campos, se llamarían, ¿no? Entonces tomo apuntes de campos de los espacios que busco representar. Entonces estos elementos se conjugan. ¿Qué es lo que más le ha marcado dentro de la vida cotidiana para llevarle a usted a su plástica y obviamente a esta exposición? Bueno, nosotros pensamos, ¿no?, que la vida cotidiana es todos los días es lo mismo, pero no, creo que si observamos más detenidamente hay elementos que están ahí y que podemos, nos identificamos muchas veces con ellos y a veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces creo que si el foco de atención se fija un poco más en el entorno, presta un poco más de atención en estos elementos, creo que ahí es cuando los días ya no se vuelven cotidianos, sino que se vuelven un poco más únicos, digamos, al pasar de los días. Entonces, ¿podemos poner un ejemplo, Marcelo? Claro, digamos, los días que vamos en el bus, ¿no? Vamos con música o nos concentramos en pagar el pasaje, llegar al objetivo, al lugar donde tenemos que llegar. Pero si prestamos atención en el entorno, las personas, cómo se relacionan, ¿no? Podemos ir viendo los paisajes mismo que tenemos aquí, las montañas, la vegetación por la que transcurrimos. Yo en mi recorrido que vengo desde el valle acá a la Católica, donde estudio, es como que hay bastantes elementos, ¿no? La cordillera mismo, el Ilaló. Entonces yo me trato de fijarme ahí, entonces voy sacando esos elementos, trato de demarcar un poco en la obra. Creo que ahí se vuelven los días, ya no se volverían un poco cotidianos, o sea, son cotidianos, ¿no?, pero se tendrían una esencia más especial. ¿Qué es lo que dista, por ejemplo, el ser un artista plástico porque le gusta y el hecho mismo de llegar hasta las aulas universitarias? Digamos que la diferencia entre un artista cotidiano, un artista que aprendió por su pasión, por su gusto, pero que no llegó a las aulas universitarias. No, yo creo que cada uno, cada ser, cada persona tiene el derecho de expresarse, ¿no? Entonces no necesariamente necesitamos una formación, pero claro que es bastante enriquecedor un proceso académico, ya que logras comprender lo que tú estás realizando, comienzas a tener un soporte mucho más grande. Entonces cada persona puede representar a su manera el mundo en el que vive, pero siempre tener un soporte es bastante bueno, es más enriquecedor, como que más fuerte la expresión. Cuando hablamos de cromáticas urbanas alternas, ¿hablamos del color que nos ofrece el mundo? Claro, sí, en parte, porque digamos que el mundo posee su cromática, ¿no?, sus relaciones cromáticas, pero la alternabilidad de la cromática en este caso se da para crear estos mundos alternos, pero basados en la realidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para el público que se da cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de Cromáticas Urbanas Alternativas? Pues primero que vengan a disfrutar, ¿no?, como que se sumerjan en estos mundos alternos. Yo quiero que se identifiquen con los elementos que trato de representar, como están dentro del cotidiano, no solo mío, sino de alguna de la gente. Entonces es como que los plasmo aquí en la obra pictórica y espero que se identifiquen ellos también, como que sean parte de estos mundos. ¿Cuántos cuadros estarán en exposición? Son 19 obras. Hay lienzos y maderas y hay otra parte que son exploraciones cromáticas que he venido haciendo hasta concluir con el manejo de una cromática, pero ya con más formal, un poco. El manejo de los lienzos, el manejo de la madera y otros elementos que usted utiliza, ¿qué nos puede decir usted al respecto al momento de trabajarlos, la diferencia que existe en cuanto a tiempos, manejos, usos de color? Bueno, claro, el uso del color es muy diferente en la pintura que en otros medios expresivos también, ¿no? Entonces yo creo que es una búsqueda personal esto de la cromática, también de liberación, creo que es bastante representación personal, ¿no? Creo, me parece que es, la pintura es apto, es un medio apto para lograr esta conjugación cromática de juegos cromáticos y con lo que yo me he identificado hasta ahora. ¿Entre el uso del lienzo y la madera? Justo ahorita estaba probando, pintando en lienzo la última obra, entonces creo que sí, sí difiere bastante, ¿no? Pero cada soporte, cada medio artístico tiene su característica y a veces es favorable para algunas cosas, otras es desfavorable. Pero dentro de la obra pictórica me parece que los dos medios, la madera y el lienzo, son aptos para lograr concebir los ideales. La experimentación es parte fundamental para poderse definir en qué es lo que me deseo enmarcar. Claro, sí. Es como la... como que es la experimentación, ¿no? Hasta concluir en lo que tú deseas hacer, tú deseas demostrar, tú deseas representar. Entonces, vamos adquiriendo más experiencia, ¿no? Ahora estamos hablando de la exposición Cromáticas Urbanas Alternas junto al artista Marcelo Santamaría, una exposición que está presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este martes 17 de julio a las 19 horas, en la que se realizará la inauguración en la Sala Víctor Mideros, una exposición que estará abierta hasta el miércoles 25 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 4:45, así que no deben perderse ustedes esta gran oportunidad. Sin embargo, Marcelo, quería preguntarle si hay nuevos proyectos usted que ya viene pensando y que está en camino. Claro, sí, tengo muchos más lugares que representar todavía. ¿Sí? Sí, muchos, muchos. Se me vienen con muchas ideas, ¿no? Después de concluir todo el proceso académico, sí, busco representar, porque creo que, he hallado la esencia de toda mi carrera, como que la esencia de mi personalidad también, representar estos espacios. Entonces, chuta, se me vienen bastantes ideas, bastantes elementos, bastantes escenas que quiero representar a futuro. Claro que se vienen bastantes proyectos. ¿Más exposiciones? Obviamente, sí, espero. Bueno, ¿y temas en especial? Voy a seguir tratando por el momento los temas cotidianos, ¿no? De la urbe igual. Y de ahí, veamos qué me va pidiendo, ¿no? Personalmente, mis ideas, cómo se quieren representar. Pero por el momento, me parece, esta temática es como que me ha enganchado. Entonces, es como... sí, sí, logro representar ahí y es como que ahí tengo mi ideal de armonía y belleza en estas representaciones. ¿Qué ha significado para usted, Marcelo, en este trabajo, sus estudios, que sean plasmados a través de una exposición? Para mí es muy gratificante, y más aquí en la Casa de la Cultura es para mí un honor muy grande. Es como concluir un proceso de la mejor manera. ¿Y ese regalo a quién va dirigido? ¿Perdón? ¿A quién va dirigido este regalo de la exposición? A toda la gente que me ha acompañado hasta ahora. Siempre he estado ahí diciéndome, dale, tú puedes. A toda esa gente, primero, muchas gracias. Y también es para ellos, es para el espectador también. La exposición no es solo para mí, es para que ellos se sumerjan, para que ellos conozcan algo de mí y se identifiquen, pero también es para ellos, para que ellos disfruten. Entonces, para todos en general también. Entonces, la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura. Claro, cordialmente invitados el martes 17 de julio. La inauguración es a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero, están muy cordialmente invitados. Bueno, aparte de la exposición, de los discursos, ¿hay algo en especial? ¿Habrá música? Habrá un catering ahí, unas picaditas y un vino para el brindis. Así que no hay que perderse, hay que dar el apoyo a Marcelo Santamaría, quien realiza esta exposición aquí en la Casa de la Cultura para finalizar su carrera. Ahí estará la exposición Cromáticas Urbanas Alternas. Si usted camina por la calle, sube a un bus y ha pasado por desapercibido todo lo que existe en el mundo cotidiano. Acá Marcelo Santamaría pues nos da esa oportunidad de podernos identificar con ciertos detalles que los estamos viendo a diario, pero que los pasamos por desapercibidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Recuerde, este 17 de julio, a las 7 de la noche, en la sala Víctor Mideros, los estaremos esperando.